Qué bueno que sigues con nosotros aquí, en Fórmula Femenina. Las opiniones vertidas en este programa son de exclusiva responsabilidad de quien lo dice, liberando de cualquier responsabilidad al respecto a Radio Fórmula. El punto crítico. Con Eduardo Ramos Fuster y un gran equipo de colaboradores. Opinión. Política. Entrevistas. Salud. Cultura. Espectáculos. Deportes. Y mucho más. El punto crítico. Información útil para la toma de decisiones. Son las 5 de la tarde con un minuto, este miércoles, mitad de semana, 24 de febrero, Día de la Bandera, semana número 08, han transcurrido 55 días del año. La temperatura, un máximo de 23 grados centígrados, estamos en una temperatura muy agradable aquí en la Ciudad de México. Saludos a los amigos que están del interior de la República Mexicana. Gracias por estar en contacto con nosotros. Traemos información útil para la toma de decisiones el día de hoy, así que nos va a dar mucho gusto que esté en contacto con nosotros. www.elpuntocritico.com. Saludamos con mucho gusto a su titular, Eduardo Ramos Fuster. Y ya estamos aquí, ya, este miércoles 24 de febrero. Calorcito, tráfico, más o menos como de costumbre. Ya ve, anda uno corriendo al tingo y el tango. Temas del día, bueno, ¿ha oído a usted hablar de un tal señor Javier Duarte? Que se dice que en Veracruz todo está descompuesto y por culpa de él, y que ya lo van a remover y que lo van a quitar y que lo van a mandar a volar y que un señor Ruiz va a llegar a ocupar su lugar. Bueno, son los chismes, los dimes y diretes, y se pregunta uno, Otilio Delgadillo, ¿tú qué opinas? ¿Será cierto? Manlio Fabio Beltrones, por lo pronto, ya se la tiene sentenciada, ¿no? ¿Qué tal, Eduardo, Rubén, amigos de nuestro auditorio? Hola. Muy buenas tardes. Pues cuando el río suena, agua lleva. Y hay que algo trae, ¿eh? Y hay que tomar en cuenta que, por un lado, discutía yo con unos amigos en la mañana, que una cosa es el asunto del derecho, lo que es, lo que está, así como lo entendemos en México. Una cosa es el deber ser y otra lo que es, ¿no? Y lo que es. Y en política nada está escrito, y en política las cosas están a la orden de como diga el señor. Y si alguien ya dijo que va el juicio de proceso, el juicio político, pues a lo mejor va el juicio político, porque yo creo que al PRI, pues ya le pesa mucho estar cargando al gobernador de Veracruz. No, y además que no quiere alinearse, ¿no? A fuerza quiere meter a su gente. El día de ayer yo circulé un tuit donde decía, precisamente por lo de Manlio Fabio Beltrones, de que está pidiendo que se alinee o se alinea, ¿no? Y precisamente puse, alguien se la tiene sentenciada, Javier Duarte de Ochoa, gobernador de Veracruz, al parecer terminará en la cárcel, de acuerdo a lo que han dicho los diferentes actores. Y el hecho de que Manlio Fabio Beltrones meta la mano y diga que se tiene que actuar hasta el fondo, quiere decir que no las trae consigo el gobernador de Veracruz, ¿no? Así es, y a mí me gustaría escuchar también a Ricardo Anaya, el del PAN, decir que van a entrar a fondo contra Guillermo Padres en Sonora, ¿no? O sea, estaría bueno, ¿no? Imagínate que empezaran a decir cada quien a deshacerse de sus lastres. Pero déjame decirte, lo que pasa es que Veracruz representa un bastión de muchos votos. Poblacionalmente, claro. 8, por un lado, y económicamente. Sí, sí, sí. Okay. Veracruz en los últimos años lleva más de 40 mil millones de pesos de deuda pública. Hay que recordar esos 25 millones de pesos en efectivo para pagar artistas en Monterrey que los cacharon, ¿no? En el viaje, pero porque había instrucciones de que los cacharan. Pero imagínate, si no hubieran caído, ¿cuántos de esos viajecitos se han de estar echando? Claro, por supuesto, y hay que recordar que Veracruz, de las gubernaturas que están en juego, pues quizá puede ser la de las más importantes, aunque es... Veracruz, Oaxaca, te voy a decir que representan Yo creo que más bien Puebla, entre Puebla y Veracruz, ahí está la cosa. Después de Nuevo León y de Guanajuato, pues por ahí anda Veracruz en cuanto a votos, en cuanto a presencia económica. Sí, que a Robael ya no le va a alcanzar para el 2018, te voy a decir. ¿A quién te refieres? Pues al gobernador de Puebla, ¿no? ¿No estás hablando de Puebla? Estoy hablando de Puebla y de Veracruz. ¿Qué fue lo que dije, perdón? No recuerdo. Escuché. ¿No dije Rafael Moreno Valle? Se te fue por ahí, amigo. Ah, es un lapsus brutus. Ya ves que luego yo pienso una cosa y digo otra. Nos vamos al punto crítico de la noticia. Administración Tributaria anuncia intensificación de las auditorías electrónicas con la intención de incrementar el control en el área de comprobación de ingresos. Presidenta de la organización Alto al Secuestro, Isabel Miranda de Wallace, afirma que no hay continuidad en las instituciones para combatir el secuestro en el país. Hasta el momento, solo se han recibido 6 solicitudes para convertirse en candidato independiente a diputado a la Asamblea Constituyente de la Ciudad de México, informa el Instituto Nacional Electoral. Bancada del PRI en el Congreso de Nuevo León pide orden dentro del gobierno del estado, pues los conflictos internos ponen en juego el proyecto gubernamental. Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad pide proteger el maíz mexicano de la entrada de las siembras transgénicas al país. Diputados del PAN clausuran de manera simbólica las obras de construcción de la Rueda de la Fortuna en el bosque de Chapultepec. Informó para El Punto Crítico, Diego Rivero. Esa es parte de la información de la más importante que se ha generado a lo largo del día. ¿Qué le parece que nos vamos a la Presidencia de la República con nuestra compañera Maru Rojas? Dice el presidente Enrique Peña Nieto que la ciudad de Iguala no puede quedar marcada por los casos de Ayotzinapa. Esta ciudad es donde nació el emblema nacional. Tú tienes los detalles, Maru Rojas. Efectivamente. 195 aniversario de celebrar a nuestro lábaro patrio, y sobre todo, bien lo dices, esta fue la cuna en Iguala, y la cuna también de la Constitución, toda esta zona de Iguala, Chilpancingo, incluso la parte de Michoacán. Nuestra bandera es como el símbolo, igual que la Constitución, uno de los símbolos patrios que nos inspira a dar lo mejor de nosotros, dijo el presidente. Abanderó a 300 escoltas, 4 de ellas las más representativas, que abanderó directamente, una de la Marina, una del Ejército, una de la Fuerza Aérea y una de las primarias de la Secretaría de Educación Pública de Guerrero. Dice el presidente, pocas naciones pueden decir los valores que tiene la estabilidad económica que se refleja hoy, sin duda, como patrimonio, que nada más hablando de la estabilidad, pero también tenemos instituciones con lo que sin duda es otro patrimonio de nuestro país. En Iguala, en Chilpancingo, en Apatzingán, incluso mencionó que hasta la reforma de 2014 México vive un cambio cualitativo superior, que hoy se promueve en México la transparencia, la rendición de cuentas, la apertura al comercio, a la competencia, en programas de radio como este, a las ideas, a la crítica, a las preferencias y diferencias, que todos son en su conjunto motivo de orgullo. Es por ello que Iguala no puede estar manchado solo por lo malo, que el mayor valor de nuestro país es su gente. Y así lo dijo el presidente. Que la mejor ruta hacia el futuro es el camino de la ley y las instituciones. Precisamente, los lamentables hechos ocurridos aquí en Iguala en septiembre de 2014 evidenciaron la necesidad de seguir avanzando por esa ruta. Desde entonces, durante un año y 5 meses, el Estado mexicano ha desplegado un amplio esfuerzo institucional para procurar justicia a partir de una investigación profunda, transparente y abierta, contando incluso con la colaboración de diversas instancias internacionales. Iguala es un municipio emblemático en nuestra historia nacional. No puede quedar marcado por estos trágicos acontecimientos. Con este propósito trabaja su gobierno para crear las condiciones necesarias para el desarrollo de su población, fortalecer las capacidades del Estado para que todos tengamos mayor bienestar, oportunidades de desarrollo, pero refirió de nuevo, como lo ha hecho toda esta semana, la importancia de fijar un piso básico de bienestar y en ello lo importante de la participación de todos los sectores en nuestro país. Por otro aparte, el otro de los oradores fue el gobernador de la entidad, Héctor Astudillo, quien dijo que ninguna nación renuncia a su pasado, mientras que el presidente quiere dar vuelta a la hoja. El gobernador estatal dice que Guerrero es reconocido por rebelde, siempre ha sido un estado libertario, pero no se puede ignorar la tragedia de Iguala, así lo dijo. Siempre y desde siempre ha estado de pie, no lo abate la pobreza ni la tragedia, hoy son otras batallas. La desaparición de 43 estudiantes de la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa. En tanto no se esclarezcan los hechos a profundidad y se someta a la ley a todos los responsables, esta herida seguramente no habrá de sanar. Y en su momento el presidente de la mesa directiva del Senado, Roberto Gil Suárez, sin mencionar los hechos que en Iguala marcaron a esta entidad hace un año, 5 meses, dijo en su discurso que aquellos que se aprovechan del dolor dejando de lado los problemas de la sociedad, son de ellos los que deben estar juzgados por la historia. Mi reporte. Muy bien, muchísimas gracias. Bueno, ahí está muy completa la información, Sara Pablo. Vamos con Sara Pablo a Cámara de Diputados, sin antes comentarles. Hoy es un día muy especial, 24 de febrero, Día de la Bandera. Yo ponía en la mañana en Twitch, hay que sacar nuestra bandera, hay que sentirnos orgullosos de ella. Recuerdo el juramento a la bandera, ¿se acuerda usted en la escuela que nos decía, no? Bandera de México, legado de nuestros héroes, símbolo de unidad de nuestros padres y nuestros hermanos. Te prometemos ser siempre fieles a los principios de unidad y de justicia que hacen de nuestra patria una nación independiente, humana y generosa. Eso es lo que representa el símbolo patrio, nuestra bandera. Sara Pablo, vamos a ir a un corte. ¿Y cómo ves Hugo Tilio Delgadillo? Pues no vi que la cantaras a ritmo de cumbia. No, pero fíjate que no es necesario entrarle a ritmo de cumbia, no, porque por sí mismo tiene una solemnidad y una alegría festiva. Tremendo, pero lo que sí hicieron en cumbia, que por ahí tenemos el audio, si lo pueden meter, es lo del toque de bandera. Toque de bandera, ¿no? No se levanta en el mástil mi bandera. No me parece serio, en sí mismo la melodía en sí mismo es seria, es festiva, es de alegría, levanta corazones, no hace falta por qué modificarle el ritmo. Sí, pero puedes modificarle y meterle el ritmo que tú quieras. No, o sea, no, al final de cuentas, el himno y lo correo. No, pero eso sí está reglamentado. Pues yo creo que hay que reglamentar también el toque de bandera. Y el toque de bandera debe ir también. El toque de bandera, ese no lo modificaron, está enterito, completito y pero en la música sí. Vamos a un corte y regresamos. El punto crítico. En Fórmula Femenina, continuaremos en un momento. Con mi camión, hago entregas de aquí para allá, de allá para acá, de acá para más allá y de regreso. De un lado para el otro llevo, traigo, cargo, descargo. ¿Cómo? Me echo una siesta y voy de arriba para abajo, de un lado para el otro, de aquí para allá, de allá para acá, sin pasar a la gas. Camiones FAO, el mayor ahorro de combustible certificado. www.camionesfaw.mx. Utilidad para tu negocio. Hechos en México. Concesionarios en todo el país. Puedes contagiarte de influenza y contagiar a los demás en cualquier parte. Por eso, es importante vacunar a niños de 6 meses a 5 años, adultos mayores de 60 años, embarazadas, personal de salud y personas con enfermedades crónicas no controladas. La vacuna es segura y gratuita. Secretaría de Salud. Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa. Desde hoy puedes inscribirte a la Universidad de la UAI, cursar tu carrera en solo 3 años y obtener una beca hasta 100% desde el primer día. Universidad YMCA, educación integral para tu vida profesional. YMCA. Comuníquete al 5255-4719. Este 5 de junio será la elección del constituyente de la Ciudad de México y todos debemos formar parte de este momento histórico. Recuerda que podrás usar tu credencial para votar aun cuando no tenga un 18 atrás y te servirá para elegir de manera informada y razonada a quienes redactarán la primera constitución de nuestra ciudad. Conmigo, la Ciudad de México es más. ¡Súmate! Elección del Constituyente Ciudad de México 2016. Instituto Nacional Electoral. INE. ¿En serio? Te lo juro. Los aliens me secuestraron por años y me liberaron hace poco. Aprendí su idioma, pero inglés no. No hay pretextos. Ahora en Harmon Hall elige entre tomar tu curso en nuestras escuelas o en línea. Con Harmon Hall, tú decides. 01800-422-5292 o harmonhall.com. Yo reporto las fugas de mi colonia. En la escuela captamos agua de lluvia para limpiar los patios y regar jardines. Nuestra fábrica reparamos fugas y cambiamos ampollas. En el hotel solo usamos detergentes biodegradables. En los cultivos utilizamos fertilizantes naturales y riego por goteo. Yo me baño en tan solo 5 minutos. Aquí en el autolavado usamos agua tratada. Tú también, por un México con agua. Con agua. Semarnat. Tus mascotas forman parte de tu familia y de tu casa, pero ¿qué tal sus aromas? ¿Estás cansado de esconder el olor con todo tipo de sprays, inciensos, veladoras y lo que se te ponga enfrente? La solución es Animal Fresh, un eliminador eléctrico de olores que además deja tu casa entera con aroma a limpio. Animal Fresh no es un gasto, es una inversión por su larga duración y alcance. Animal Fresh, de Ambielectric. Pídelo ya al 6274-7711 y 5211-7793. Ya estamos contigo nuevamente en Fórmula Femenina 1470. Continuamos en El Punto Crítico. Información útil para la toma de decisiones. 5 de la tarde con 15 minutos. Nos quedamos cortos hace un momento en cuanto a la información. Ya ve que luego ahí de presidencia se avientan unos rollotes que a final de cuentas, ¿yo qué le diría? Lo importante de la conmemoración de la bandera es que es símbolo de unidad de todos los mexicanos y que nos dé mucho orgullo el ser mexicanos, pese a lo que se diga ahí en los Donald Trumps o Enríquez Peñas Nietos o lo que usted quiera. Compárelo con quien quiera, pero lo importante es la mexicanidad y que usted sepa que el que tiene enfrente y que vive en México tiene igual de derechos y obligaciones que usted o yo. Vámonos con Sara Pablo a la Cámara de Diputados. La Comisión de Asuntos de la Frontera Norte se reunirá con funcionarios de la Secretaría de Hacienda. ¿Qué le querrán sacar más billete a los ciudadanos o de qué se tratará? Tú tienes los detalles, Sara Pablo. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Así es, pues los legisladores integrantes de la Comisión de Asuntos de la Frontera Norte están buscando ya desde hace tiempo un encuentro con funcionarios de la Secretaría de Hacienda, ya lo decías, para plantear, agilizar más bien los trámites de entrega de recursos del Fondo para Fronteras del 2016, que ascienden a 1.600 millones de pesos, según lo que se aprobó en el presupuesto de egresos. Y es que los legisladores dicen que debido a las reglas, a la excesiva reglamentación que es difícil cumplir, pues, por ejemplo, en el 2014 se aplicaron únicamente 450 millones de pesos de los 3.000 millones aprobados. El presidente de la comisión, el diputado Leonardo Amador Rodríguez, que es ferrerista, dijo que en la operación de estos fondos que manejan las Secretarías de Hacienda, Economía y Desarrollo Social, en 2014 solo se ocupó el 14.8% del presupuesto aprobado. Los recursos, dijo, no se ejercen en su totalidad debido a que se piden diversos trámites y documentos que muchas veces los pequeños empresarios no pueden cumplir tan fácilmente, y es importante que los recursos lleguen a la gente que más los necesita. El diputado por Veracruz además señaló que en diciembre del 2015 la comisión solicitó a los titulares de la Secretaría de Hacienda, Economía y de solo una reunión justamente con el fin de aportar elementos que contribuyan a la flexibilización de estos ordenamientos antes de su publicación en el Diario Oficial. El problema es que la Secretaría de Hacienda viene hasta el mes de marzo para dar a conocer estos lineamientos, por lo que van a seguir insistiendo para que la reunión se lleve a cabo a más tardar la primera semana de marzo, porque dicen los diputados que primero pues es una batalla para que se aprueben estos recursos para las fronteras, para potenciar el desarrollo en las fronteras, y luego pues no se pueden ejercer debido a la excesiva reglamentación y a las reglas de operación que se imponen. El reporte que tengo. Muy completo. Y sin lugar a dudas nos pone a pensar. Muchísimas gracias, Sara Pablo. Nos vamos al Senado de la República. Ahí está nuestro compañero Francisco Montaño. Denuncias y denuncias allá en el Senado el día de hoy. Tú tienes los detalles, Francisco Montaño. Así es, Eduardo. Días de denuncias en el Senado, donde transportistas del Estado de México denunciaron que la incidencia delictiva en transporte de pasajeros ha aumentado en un 300%, donde los operadores de las unidades y usuarios han sido víctimas del robo y hasta asesinados por resistirse al asalto. Quiero comentarte que los asaltos ocurren en los municipios de Catepec, Cuautitlán Izcalli, Los Reyes, La Paz, San Vicente Chicoloapan, Iztapaluca y Tlalnepantla, porque son los más peligrosos y principalmente en las rutas de acceso a la Ciudad de México cercanas a la autopista México-Querétaro, la México-Pachuca y la México-Puebla. También quiero comentarte que hoy en el Senado el senador Daniel Ávila presentó varias denuncias ante la Auditoría Superior de la Federación y la Secretaría de la Función Pública por el desvío de recursos públicos por parte de Juan Pablo Guillermo Molina, secretario de Finanzas y Planeación del Estado de Quintana Roo, y José Luis Carlos Santos Ramírez, ex titular de la Delegación del Registro Agrario Nacional en Yucatán, por la adquisición ilegal de 1,000 hectáreas del ejido de Ulila, Ucú y Yucatán. El senador explicó que durante la pasada asamblea realizada el 30 de septiembre de 2015, varias tierras ejidales que resguardaba el ejido de Umucmá fueron entregadas de manera formal a sus legítimos dueños del ejido de Ulila, Ucú y Yucatán. Sin embargo, varias de esas tierras ejidales ya habían sido entregadas con antelación y de manera arbitraria e incluso inscritas en el Registro Público de la Propiedad y Comercio del Estado de Yucatán a otras personas, entre las que se encuentra Manuel Alberto Guillermo Molina, hermano de Juan Pablo Guillermo Molina, secretario de Finanzas y Planeación del Estado de Quintana Roo. O sea que otra vuelta le están metiendo a manota, ¿no? 156 hectáreas le regalaron al hermano entonces del secretario de ¿qué? El secretario de Finanzas y Planeación. Imagínate, secretario de Finanzas y Planeación de Quintana Roo, se agarran prácticamente un pueblo completo, 156 hectáreas, pues ¿de qué tamaño debe ser la indignación de los mexicanos ante este tipo de atropellos, Francisco Montaño? Así es, pues lo que te comento es que luego de realizar una investigación judicial, se descubrió que Manuel Alberto Guillermo Molina, de apenas 26 años de edad... ¿A qué edad empezó? ...funcionario de terrenos ubicados en el poblado de Ulila, municipio de Ucú, Yucatán, y también tiene terrenos en la localidad de Tixcuyuitún, municipio de Mérida, Yucatán, con un total de 783 tierras ejidales, con una extensión total de 191 hectáreas, Eduardo. 191 hectáreas en total. Eso es tener... Allá en Yucatán le dicen na a la madre... mamá se dice en maya na, y hay una palabra muy fuerte que se trata del sexo de la mamá, que es como le mientan la madre a la gente, pero yo diría que es como una mentada de madre, ¿eh? No tienen na de nada esos señores. ¿Cómo es posible que se apropien sin ton ni son de las propiedades? Vemos ya lo que sucede en el bosque de Chapultepec. Imagínense un parque del tamaño como el bosque de Chapultepec, con todo lo que representa, y resulta que quieren convertirlo en edificios. Pues así es, y eso es lo que se sabe, Eduardo. Imagínate cuántos negocios no se han hecho a espaldas de la ciudadanía y que no nos hemos enterado. Esto porque se denuncia y se anuncia y se hace ruido. Como lo de Pemex ahora, que salen y el anuncio del señor presidente Enrique Peña Nieto, y nos dicen, con la nueva de que ya van a entrar gasolinas de cualquier parte del mundo, los concesionarios podrán solicitar permisos y van a traer gasolina de cualquier parte del mundo. Ajá. ¿Al mismo precio? ¿Más barata? No, resulta que nos los van a dar prácticamente al mismo precio, porque el componente del precio de la gasolina, casi el 70% son impuestos. Entonces van a traer la gasolina, van a hacer el negociazo, empresas extranjeras, y a Pemex, ¿qué le dejan? Pues la van a desaparecer, 150 mil empleos que se van a acabar. Se están acabando, ¿no? Ya fueron por 23 mil. Ya... Despidieron a 23 mil el año pasado. No, entre el año pasado y este ya hay 23 mil plazas, ya no se están congeladas. Y ahorita van a despedir otros 10 mil más, van a quedar en 35 mil. En total van a ser 35 mil despidos, nada más para finalizar de este trimestre. Pero no estás contando a los empleados de las gasolineras. Sí, que eso, mira, los empleados de la gasolinera van a tener empleo. La situación está en el problema grave que no, representa... No, porque las gasolineras norteamericanas se despachan solas. No, porque también lo van a hacer a través de... No, le van a, mismas, le van a poner la, el mismo la, esquema sí, aquí en México. Sí, el mismo Pemex, nada más que van a vender Shell Oil y a lo mejor la china o la taiwanesa, la que venga supuestamente más barato. Pero usted y yo, cuando vayamos a comprar la gasolina, pues lo vamos a pagar prácticamente en lo mismo. Y nuestros impuestos, por el impuesto especial sobre... ¿Quiénes se van a despachar con la... Nuestro JEP le seguimos pagando para mantener las finanzas nacionales. ¿Quiénes se van a despachar con la cuchara grande? Pues los que den los permisos y las concesiones. Cuando aquel permisionario de Pemex o concesionario que le llaman quiera vender otro tipo de gasolinas, va a tener que ir a pedir una autorización. Y el funcionario que le va a autorizar le va a decir, oye, es que tu tanque debe ser de 25.3,2 milímetros y el otro tiene 25.3,1 milímetros. Bueno, te lo voy a autorizar, pero ¿en base a qué va a ser la autorización? Una corta. Como va a suceder que ahí es discrecional, y el señor que ya le autorizaron, que cumple con todos los requisitos, ahora le van a autorizar la importación. Oye, ¿pero qué no tenemos petróleo aquí en México? Sí, pero nada más que no se refina aquí. Imagínese que tenemos un plantío de naranjas, sacamos las naranjas, las mandamos o las vendemos para que después nos vendan el jugo de naranja. ¿Así pasa con el petróleo? No somos capaces de transformar el petróleo, no, refinarlo. Hay que recordar que en el tiempo de Vicente Fox y de Felipe Calderón se intentó construir refinerías. Desde que cerraron las de Azcapotzalco porque contaminaba, y supuestamente iban a reponerla con tres refinerías más que nunca las hicieron, pues no tenemos refinerías. Hoy nomás hicieron la barda perimetral. ¿En Hidalgo? En Tula. En Tula. Imagínate de qué tamaño está la situación de que el consumo interno en México son 1.250.000 barriles. Y como Estado mexicano nos estamos saliendo a pelear al mercado en las condiciones que se encuentra ahorita con un precio bajísimo, claro, que ni siquiera vale la pena. Y nos estamos saliendo a pelear a vender nuestras naranjas. A regalarlas aparte. Por un lado. Y luego comprar cara la gasolina. Pues sería más fácil con comprar unas refinerías, instalarlas en México. Mucho más y refinar aquí el petróleo. Que no se metan a vender petróleo al extranjero, nada más que produzcan lo que necesitamos internamente y que se dejen. Pero ya te vi formado en la Shell en tu carro, Eduardo. Sí, indiscutiblemente. Cargando para sentirte de primer mundo. No, son gasolinas de primer mundo. A lo mejor nos las siguen cobrando como gasolina de tercer mundo, ¿no? Porque pagamos prácticamente tres veces más hablar, que cualquier otro consumidor en el mundo. Soy Eduardo Ramos Fuster, vamos a un corte y regresamos. El punto crítico. Fórmula Femenina es tu compañía perfecta. Regresamos. Con mi camión, FAO, voy a la fábrica, vengo a la bodega, voy a la entrega, voy a la tienda, voy con el cliente, vengo al mercado, me pagan las quecas, voy a la fábrica, regreso a la sucursal, voy con un cliente, vengo con otro, voy y vengo sin pasar a la gas. Camiones FAO, el mayor ahorro de combustible certificado. www.camionesfaw.mx. Utilidad para tu negocio. Hechos en México. Concesionarios en todo el país. Si retiras el dinero de tu Afore por cualquier supuesto, te podrías quedar sin pensión. Si quieres saber esto y muchas otras cosas más, escucha Ecosociales por la 1470 de AM, Fórmula Femenina, de lunes a viernes, en punto de las 9 de la noche, con Yamila Moncada y Bernardín García. Ecosociales. La Universidad de la UAI tiene una oportunidad única para ti. En tan solo 3 años obtienes tu licenciatura y en 2 años más tu especialidad y maestría. Ven y prepárate con nosotros para enfrentar al mundo laboral. Universidad YMCA, educación integral para tu vida profesional. YMCA. Comunícate al 54719. Hola maestra, ¿cómo se portó Luisito hoy? Muy bien señora, quiero aprovechar para recordarle que ya viene la primera semana nacional de salud y le toca la dosis adicional de polio que marca su cartilla. Mil gracias por recordármelo. Del 20 al 26 de febrero, acude con tus hijos de 6 meses a 5 años de edad a la unidad de salud más cercana para que se les aplique la vacuna contra la polio. Es segura y gratuita. Mientras tú los quieres, las vacunas los protegen. Secretaría de Salud. Este programa es público ajeno a cualquier partido político que le ha prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa. XEAI-AM, Radio Fórmula 1470, 1470 kHz. Transmite con 50.000 watts de potencia desde Avenida Universidad 1273, Colonia del Valle, México, Distrito Federal. Radio Fórmula 1470 es Fórmula Femenina. Una estación de Grupo Fórmula. ¿En serio? Te lo juro. Los aliens me secuestraron por años y me liberaron hace poco. Aprendí su idioma, pero inglés no. No hay pretextos. Ahora en Harmon Hall elige entre tomar tu curso en nuestras escuelas o en línea. Con Harmon Hall, tú decides. 01800-422-5292 o harmonhall.com. En el mejor portal de música, Orfeón.com, podrás encontrar música de cumbias, boleros, rancheras, baladas, tríos, salsa, rock and roll, instrumental y, por supuesto, los mejores intérpretes. No dejes de visitar orfeon.com. Tus mascotas forman parte de tu familia y de tu casa, pero ¿qué tal sus aromas? ¿Estás cansado de esconder el olor con todo tipo de sprays, inciensos, veladoras y lo que se te ponga enfrente? La solución es Animal Fresh, un eliminador eléctrico de olores que además deja tu casa entera con aroma a limpio. Animal Fresh no es un gasto, es una inversión por su larga duración y alcance. Animal Fresh, de Ambielectric. Pídelo ya al 6274-7711 y 5211-7793. Gracias por continuar en Fórmula Femenina. Continuamos en El Punto Crítico. Información útil para la toma de decisiones. 5:30 p.m. Regresamos. Me dicen que si estoy enojado y llegan los mensajes, que si estoy molesto. Mire, la verdad sí estoy enojado. La verdad sí estoy molesto. En lo personal, me duele mucho que se den así las cosas. Pero esto es recurrente. Cuando habla uno, por ejemplo, de Puebla, el gobernador de Puebla, Moreno Valle, mega coalición con partidos pequeños y Nueva Alianza, quieren perpetuarse en el poder. Un señor al que le dicen Robael Moreno Valle en el estado de Puebla, donde se habla de que hace manifestaciones o eventos para entregar obra de 500,000 pesos y se gasta 5 y 10 millones de pesos en publicidad. Eso es no tener... ¿Qué le había dicho hace rato que se me olvidó lo del 10 de mayo? Bueno, es no tener memoria de que los mexicanos no todos estamos en la condición de holgura y de riqueza que el señor Rafael Moreno Valle. ¿De qué tamaño tiene que ser la afrenta para los mexicanos para que tomemos la decisión de un cambio? Álvaro Ramírez, reportero desde Puebla, ¿qué tenemos allá en ese estado tan dolido? Eduardo, buenas tardes al auditorio, creo que por ahí está Hugo Tilio también, buenas tardes. Y Rubén Labastida también anda por acá. Rubén Labastida también, buenas tardes. Pues ayer dio muestras el gobernador Moreno Valle de que todavía respira y todavía se mueve. ¿Ya le alcanzará el oxígeno para 3 años? Pues yo creo que sí, con toda la lana que ya se empalmaron. Pues hay mucha gente que deseamos que las cosas cambien en Puebla, pero ayer dio un duro golpe principalmente al PRI, que ya se veía pues bastante bien posicionado y con muchas posibilidades, o ya casi con la gubernatura que se define el próximo 5 de junio en la bolsa. Y es que Moreno Valle consiguió finalmente conformar una, le llaman mega coalición, pero tiene sus segundos, ahorita lo explico. Una coalición en la que van juntos, imagínate nada más que mezcolanza, el Partido del Trabajo, un partido local que se llama Compromiso por Puebla, que en realidad no tiene ninguna representación, pero... Centaveros, esos partidos, ¿no? Exacto, centaveros, muy bien dicho. El Partido Pacto de Integración Social, el más centavero de todos, el Partido Acción Nacional, hoy roto, dividido, escindido en Puebla... Pero ese es pecero, eso, bueno, más que pecero, es del diezmo, ¿no? Va por el 10%. Y el Partido Nueva Alianza. Y es un golpe para el PRI porque se manejó en los días anteriores que el PANAL y el Partido del Trabajo se iban a sumar al PRI. Hoy Manlio Fabio lo reconoce aquí mismo en los micrófonos de Radio Fórmula, en entrevista con Ciro Gómez Leiva. Manlio Fabio Beltrón es el presidente nacional del Tricolor, reconoce que se buscó la alianza con el PT y con Nueva Alianza, valió la redundancia, pero no se consiguió. Se la lleva a Moreno Valle, respira de alguna manera, aunque bien dice son partidos centaveros, pero conforma su coalición que se llama Sigamos Adelante. Que ya comenzaron aquí en Puebla a hacerle memes al tema de sigamos adelante con las fotomultas, sigamos adelante con el robo, sigamos adelante con la hipoteca a Puebla, con las balas de goma, en fin. Bueno, que te voy a decir que Moreno Valle, de acuerdo a lo que dice el chino, que es su operador allá, ya tiene una bolsita de 600 millones ahí en la cuenta del chino, ¿eh? ¿En serio? Comentando precisamente con gente cercana al chino, en la cuenta personal ya llevan 600 millones de pesos para 3 años, 200 millones por año. que sería muy poquito a lo que en este año, por ejemplo, Puebla tuvo 70 mil millones de pesos, mucha obra, no sabemos por qué se infla pero tanto. Sácale el 10% de 70 mil millones de pesos. Sí, claro. Pues claro, ya tenemos claro. Ahí 70 millones, ¿no? Contra 700. Los 600 que tienen en la cuenta, pues quiere decir que agarraron del 30%. Pues sí, mientras tanto ya se da esta alianza, una alianza también de manera muy sospechosa se ve a estos partidos que buscan ahí cobijo en el mayor de todos que conforman esta coalición, que es el PAN, un PAN que hay que decirlo, está dividido, sin embargo, pues al quitarle al PT y a Nueva Alianza le da un cierto golpe al PRI, que hoy también registra su coalición, que será específicamente entre el Tricolor y el Partido Verde Ecologista de México, luego de que ayer ya se acabó el periodo para que se registraran las coaliciones en el estado de Puebla. Pues mira que vamos a buscar a Blanca, a la candidata ahí en el estado de Puebla, para que nos comente también qué es lo que está pasando, ¿no? Y vamos a buscar al candidato de Moreno Valle también para que nos diga qué tal, de qué tamaño llevan la bolsa. Pues ese va a ser muy difícil, fíjate que no da entrevistas, no da entrevistas a menos que sean muy, muy cómodas y con dos sí, o tres me imagino de los que con SDP Noticias, ahí sí da todas las entrevistas porque le está entrando pero fuerte con el Chayo, ¿no? A los cómodos, a nivel nacional prácticamente no, ni siquiera con los medios nacionales o que se editan en la Ciudad de México que tiene convenio, se atreve a dar una entrevista en realidad. Le tiene miedito a las preguntas de... Zacatón, de dicen, ¿no? Zacatón. Exactamente. Y dicen que de Puebla no es el zacate, ¿eh? Bueno, pues muchísimas gracias, Álvaro Ramírez. La información muy completa. Gracias. Nos vamos pendiente. De Puebla. Ya ve que en Puebla dicen que hay que tener mucho cuidado porque es estado colindante con Veracruz. Ahí en Veracruz se cuecen las habas. Comentábamos al principio Hugo Tilio Delgadillo, Rubén Labastida y yo al respecto de lo de Javier Duarte de Ochoa, que dicen que ya se acercaron los del Teletón, los del CRIT, ¿no? Y algunos ya comentan en los memes que es pues para llevarlo a rehabilitación porque de otra manera pues no la hace. Está Juan Carlos Zárraga Sarmiento, nuestro analista político del Punto Crítico, y tiene comentario al respecto. ¿Qué opinas, Juan Carlos, de lo que está sucediendo ahora con Mario Fabio Beltrones y el gobernador de Veracruz? Mira, Eduardo, saludos a todos los de la mesa. Hay un hecho ya fundamental. En la Cámara de Diputados ya se va a pedir juicio político para el gobernador. Esperan que sea destituido y llevado ante la justicia. ¿Y el sí será oficial en Cámara de Diputados Federal o se tiene que hacer primero en la local? Bueno, los diputados federales ya van a presentar el procedimiento. Hoy lo anunció el coordinador de los diputados del PAN. Los del PRD también ya dijeron que sí. Y en el Senado de la República, ¿y en función de qué? ¿O honras de qué? Espérame. ¿Que les cae mal o qué? No, por el desfalco del que la Auditoría Superior de la Federación encontró en los manejos de las finanzas de Veracruz. Ah, ya se lo encontraron, o sea... Ya se lo cuadraron. ¿Ya se lo cuadraron oficialmente? Pues las cifras no le cuadraron al gobernador, esa es la realidad. Y en el Senado de la República, tanto el PAN como el PRD y el propio PRI estuvieron de acuerdo en que la Auditoría Superior de la Federación fincar la responsabilidad entre los funcionarios de Veracruz responsables del desfalco. Entonces trae un fuego por dos lados. En la Cámara de Diputados trae fuego del PAN y del PRD, y en el Senado de los tres, PAN, PRI y PRD. El tema será ver qué tan rápido avanzan estos procesos, porque como tú recordarás, bueno, pues es año electoral, y luego muchas veces esos procesos se atoran o son negociados o le pasan cosas raras. Y no vaya a suceder como lo que pasó en España, que también ya se pidió que la cónsul que está allá en España, bueno, pues sea destituida. Eso también lo está pidiendo la oposición. Híjole, pues se le va a poner bastante difícil. Yo iba a decir dura a Javier Duarte, pero no creo. Oye, no creo. Oye, Juan Carlos, ¿cómo ves en términos legislativos? ¿Tú crees que transite esto? ¿O sea nada más parte del show electoral? Mira, para cubrir lo de Pemex. Yo creo que hay dos temas que mediáticamente ahorita se prestan para armar escándalo político, si me permiten el término. Uh-huh. El primero de ellos, evidentemente, yo lo pondría, en mi opinión personal, el tema de Moreira, de que la cónsul pues, le dio todas las facilidades, ¿no? Y habiendo connacionales con problemas allá no los ayuda. Ese es un tema mediático. El segundo tema mediático, por ser año electoral, es el de Duarte. Y evidentemente, que bueno, va a ser una moneda de cambio tanto en el Senado como en la Cámara de Diputados para lo que se viene más adelante. Yo creo que va a ser más show mediático que una efectividad real de que finge responsabilidades sobre personas que han desfalcado al gobierno de Veracruz. A ver, Juan Carlos Arraga Sarmiento, ¿qué sucedería si el señor gobernador del estado de Veracruz renuncia, se va, y obviamente con la promesa de que ya no hay, haga escándalo y no se la hacen de tos, y se va? Oye, Eduardo, esa película como que me sonó a Guerrero, ¿no? Algo similar pasó en Guerrero. Ah, ya habían editado la película, fíjate. Pues, esa película ya como que ya la hemos visto, ¿no? En Guerrero, muchas veces, ¿eh? ¿En Guerrero qué pasó? Bueno, pues no pasó nada. Absolutamente nada. El anterior gobernador, pues no lo tocaron ni con el pétalo de una rosa. Bueno, en este país nunca pasa nada. Bueno, digamos. sí pasa. Ya ves al pastor Gordillo. Pero que era enemigo. Por ella, porque era enemiga política. Bueno, te voy a decir. Es cuestión. Lujambio. Ya ves con su monumento, ¿no? Es cuestión de que al sistema le empiezan a estorbar ciertos personajes. Ajá. Y el propio sistema los engulle. Oye, pero vamos a ver entonces en Pacho Viejo. ¿Cómo se llama el penal Pacho Viejo, no? Y en Veracruz, ¿no vamos a ver allá a Duarte? Pues mira, yo lo que sí creo es que la Auditoría Superior de la Federación, ya por mandato del Senado de la República, tendrá que llegar a las últimas consecuencias. ¿Del Senado de la República o del señor presidente Enrique Peña Nieto? No, la Auditoría Superior. La Auditoría Superior de la Federación fue ya solicitada el día de hoy. Ajá. Por PAN, PRI, PRD, que llegue hasta las últimas consecuencias y que finque las responsabilidades penales a los que sean responsables. O sea que les dieron luz verde. Les dieron luz verde. Y aquí lo que llama la atención es el voto del PRI a favor de que eso ocurra. El segundo dato importante, Eduardo, es bueno. Si hay fuego amigo para Duarte, ¿cuál va a ser la moneda de cambio? Ok, ahí está la cabeza de algunos funcionarios del gobierno de Veracruz que desfalcaron. ¿A cambio de qué? Bueno, pues empecemos a analizar el mapa político y veamos dónde se puede dar. Y si tú volteas, no está muy lejos. Puebla, bueno, pues, puede ser la moneda de cambio. Yo recuerdo a mi maestro Elpidio que decía que hay quienes los venden hasta en pie. A este ya lo vendieron a Duarte, ya está más que vendido. Ya está sacrificado. Se ve así como el cochinito. Yo me imagino un puercote y desollado. De esos desollados. Pero este está hasta en pie, ya lo vendieron. Ya completito, ¿verdad? Sí, todavía ni lo desollan, pero ya en pie ya está pelas. Juan Carlos Arraga Sarmiento, agradezco muchísimo tu opinión y tu análisis. Estamos a la hora de donde, qué bueno que ya estás mejor. Muchísimo mejor, te agradezco mucho. Sin lugar a dudas, comentario puntual, crítico, al punto crítico de la información. Vamos a un corte y regresamos. El punto crítico. Con mi camión sábado entregas de aquí para allá, de allá para acá, de acá para más allá y de regreso. De un lado para el otro llevo, traigo, cargo, descargo. Como me echo una siesta y voy de arriba para abajo, de un lado para el otro, de aquí para allá, de allá para acá, sin pasar a la gas. Camiones FAO, el mayor ahorro de combustible certificado. www.camionesfaw.mx. Utilidad para tu negocio. Hechos en México. Concesionarios en todo el país. La Universidad de la UAI es donde puedes cursar tu carrera en tan solo 3 años y en 2 más tu especialidad y maestría. Te ofrece hasta un 50% de beca desde el inicio, así que no lo pienses más. Universidad YMCA, educación integral para tu vida profesional. YMCA. Comunícate al 5255-4719. ¿Vemos el partido donde siempre? ¿Qué pasó? Si ya tengo Sky en la casa. ¿Y tienes la Liga Inglesa y Española? Esas y todas la Liga Mexicana. La Barclays Premier League, la Liga BBVA y la Liga BBVA Bancomer, completas, en vivo y en alta definición. Vive desde $0 en un equipo con tarjeta de crédito o débito. Contrata en línea en www.sky.com.mx. Términos y condiciones en sky.com.mx. ¿En serio? Te lo juro. Los aliens me secuestraron por años y me liberaron hace poco. Aprendí su idioma. Pero inglés no. No hay pretextos. Ahora en Harmon Hall elige entre tomar tu curso en nuestras escuelas o en línea. Con Harmon Hall, tú decides. 01800-422-5292 o harmonhall.com. Tus mascotas forman parte de tu familia y de tu casa, pero ¿qué tal sus aromas? ¿Estás cansado de esconder el olor con todo tipo de sprays, inciensos, veladoras y lo que se te ponga enfrente? La solución es Animal Fresh, un eliminador eléctrico de olores que además deja tu casa entera con aroma a limpio. Animal Fresh no es un gas. gasto. Es una inversión por su larga duración y alcance. Animal Fresh, de Ambielectric. Pídelo ya al 6274-7711 y 5211-7793. La voz de los estados. Inicia en la Ciudad de México una de esas batallas político-vecinales partidistas de alta estridencia. Se trata de la pretensión para instalar una gran rueda panorámica en el bosque de Chapultepec. Un grupo de vecinos se quejan. El jefe de la ciudad afirma que tiene todos los permisos. Los contratistas esperan comenzar el proyecto de 200 millones de pesos y la ciudadanía expectante. Así ocurrió en Londres al momento de plantear la edificación de una rueda panorámica, hoy conocida como London Eye, ubicada frente al Palacio de Westminster, construcción neogótica de 1865 y sede del Parlamento. Recordará también cuando hicieron construir las pirámides de cristal en el Museo Louvre de París. Al final, ambos proyectos se dieron y la ciudadanía dio cuenta que pueden convivir los tiempos, el presente, sin avasallar al pasado. Veremos los saldos de esta batalla, precisamente, al pie del castillo de Chapultepec. Esto fue La Voz de los Estados, con Mario Ávila. Continuamos en El Punto Crítico. Información útil para la toma de decisiones. Economía y finanzas. Con Lorenzo Martínez Vargas. El director general de Nacional Financiera, Jack Rosinski, dijo que en México existe desconfianza generalizada entre empresarios que no permite el desarrollo de las asociaciones, y esto explica el hecho de que alrededor del 99% de las empresas sean familiares. Al participar en la Cumbre de Sonora 2016, en donde impartió la conferencia magistral México ante la incertidumbre global, el doctor Jack Rosinski explicó que, contrario a lo que muchos de los analistas señalan, la desaceleración de China es un fenómeno considerado en los planes de largo plazo de su gobierno. Se trata de una visión a largo plazo que en primera instancia se propuso lograr un crecimiento acelerado y profundo para después pasar a una segunda etapa de crecimiento moderado, pero sostenible en todo el tiempo, privilegiando en este último desarrollo incluyente, basado en el mercado interno y focalizado en el sector servicios. Les informó su amigo Lorenzo Martínez Vargas. Pues esa es la economía, ¿no? La macroeconomía. La micro, Rubén Lavacida, ¿cómo quedó el peso frente al dólar? Hoy tenemos a la compra en Banamex 17.76 y a la venta 18.51 pesos. Se ha ido apreciando el peso, ¿verdad? Quiere decir que la medida esa última que tomaron realmente era la que debieron haber tomado hace 3 años. Yo creo que nomás hicieron que se empezaran a confiar. Se están confiando ahorita, van a... No, mira, lo que sucede es que durante 3 años le dieron la oportunidad que se hincharan los bancos. Y se hincharon. Hay que tomar en consideración que los bancos, la mayoría no son mexicanos, son bancos extranjeros. Estuvieron especulando de manera tremenda. Yo recuerdo todavía hace un mes que le preguntábamos a gente de Banco de México, de la Secretaría de Hacienda, en declaraciones que hacían inclusive en prensa abierta, decían que no había especulación. Y hace apenas una semana pues tuvieron que salir a decir que ya nos saquearon, no nos volverán a saquear los bancos especulativos, por eso ahora sí vamos a ir a la oferta y la demanda. Y ya ven, eran lo que tenían que haber hecho para que hubiera un ajuste en el mercado. ¿Cómo quedó la Bolsa Mexicana de Valores, Rubén? Bueno, pues la tenemos en 42.700.57 unidades, bajó 1.19%. Y luego tenemos las reservas internacionales, ¿se recuperaron o siguen? Bueno, pues se recuperaron un poco, 309 millones de dólares, quedaron en 174.711 millones de dólares. Eso quiere decir que hay que aplaudir esa medida que tomaron en Hacienda y Banco de México. ¿Y el oro cómo quedó? Y en 28 mil pesos la onza, la plata Libertad en 300, y el petróleo, la campeón, 24.96 dólares el barril de petróleo. Imagínense que todavía a principio de año andaba sobre 20 mil pesos la onza de oro. 8 mil pesotes, casi un 50%, no vamos a decir de devaluación del peso, pero sí de un pequeño desliz. Ya ve que cuando hay esos deslices, hasta embarazados salen. O sea que nuestros amigos y amigas que nos escuchan, que vayan a comprar oro. No. Ahorita está en su precio más alto. Lo conveniente es que se aguanten un poquito, porque eso es lo que cuesta la onza de oro, 28 mil, pero si usted va a venderla, le van a pagar 25 o 23, dependiendo cómo esté la moneda, porque hay unos trampositos que compran la onza de oro y le quitan el canto, que son unos gramitos de oro, y vuelven al banco a venderla queriendo que se las compren por la misma cantidad que la compraron, y pues no, realmente pesan la oncita de oro y los gramos que le hacen falta se los descuentan. Pues así la economía y finanzas, esa que nos duele a usted y a mí como si nos pegaran allá donde le conté, no en la bolsa, pues en qué otro lugar, donde más duele. Vamos con Ramsés Pech, analista de temas de petróleo, energía a nivel internacional y analista del periódico El Punto Crítico. Ramsés Pech, muy buenas tardes. ¿Dónde andas? ¿Cómo estás? Aquí yendo para el aeropuerto. Ya estás para regresarte allá al rancho de Peje, ¿no? Ándele a Villahermosa. ¿Pero cómo se llama el rancho? No, ¿se acuerdan del nombre? No me acuerdo. Pero lo bueno es que vas solito, ¿no? Que no te mandan. No, ahí hay que irnos solo. Ahí que se vayan los políticos, dice. Sí. Oye, ¿qué pasó con Pemex? Hablaba yo al principio del noticiero, del programa, con respecto a lo que nos anunció ahí el presidente Enrique Peña Nieto, ¿no? Sí. Y ahora sí, ya no las van a dejar ir completa la tarifa, ¿no? No, lo que estás platicando ahorita es lo de las gasolinas. Lo que sí hay que recalcar desde un principio, en el 2016 las gasolinas no van a bajar de precio. Eso no se puede ya ahorita, a estos niveles, aunque hayan dicho que se va a hacer la libre importación. Pero dice que ya para abril van a entrar todas las marcas, Shell, Oil, las japonesas, las inglesas, todo el que quiera venir a saquear el país tiene autorización, le van a dar patente de corso, ¿no? Sí, dependiendo también cuánto es como importen el valor de la gasolina. Ese va a ser lo más importante, es decir, que si lo importan por debajo de lo que cuesta producirlo aquí en México por parte de Pemex, posiblemente sí pudiéramos tener un ahorro, pero la pregunta es quién va a regular o si ya hay la regulación respectiva del precio que se debe de tener. Recuérdate que en la ley de ingresos ya tenemos el IEPS calculado con un precio de gasolina que está dentro de la ley de ingresos. A ver, coméntanos un poco, ¿cómo está compuesto el precio de las gasolinas que nos dan a los consumidores, a los simples mortales, a los hombres de a pie en esta República Mexicana? ¿Cómo se compone el precio? Está formada por tres rubros. Es el importador o el productor, que en este caso, por lo pronto, hasta el mes de abril es Pemex. Realmente las gasolinas las importamos, ¿no? En más de un 50% se traen de Estados Unidos. Y el único facultado por el momento es Pemex. Ajá. Segundo es las estaciones de servicio, que son las que nos ponen a la venta y la distribución de estos combustibles. Que a veces no son de a litro. Exactamente. Eso es lo que hay que averiguar, cómo va a quedar esta cosa. Y tercero es los impuestos que están dentro de la ley de ingresos, que es lo que llamamos nosotros los IEPS. ¿Qué esos impuestos que representan? ¿Como un 70% del componente del precio? Del 40-45% hoy en el 2016 corresponde eso, siendo que en otros países está entre el 15 y el 25%. Oye, la pregunta, Ramsés Pech, ¿qué necesidad habría o hubo de quitarle el negocio a Pemex? Porque Pemex podría importar las gasolinas y seguírselas distribuyendo a sus franquiciatarios, ¿no? ¿Por qué permitir que se haga de manera directa, abierta, y que compitan, pues, de manera directa con Pemex? Se la van a acabar, ¿eh? Sí, lo que hay que tener en cuenta es una cosa muy importante, y eso creo que está bien desde el punto de vista que se abre lo de las gasolinas. Número uno, ahorita se están produciendo al cierre de diciembre de 2015 380,000 barriles en la refinería, y estamos consumiendo 860, es decir, que el 56% es importado. O sea, tenemos un déficit del 56%. Sí, exactamente. Ajá. Y de diésel, al cierre del 2015, se estaban produciendo 295,000 barriles y solo se importaban 116,000, o sea, de un total de 411 que se consumen. Sí. Entonces, hay una, si yo hago mis proyecciones de enero a diciembre y las anteriores, tenemos un incremento de la producción, del consumo de combustibles entre el 6 y el 8% de una tasa anual. En 10 años hoy consumimos 860,000 barriles. Vamos a consumir en el 2026 alrededor de 1.4 a 1.5 millones de barriles diarios de gasolina y de diésel entre 800,000 y 900,000 barriles. ¿Qué quiere decir esto? Que las refinerías actuales no cubrirían la demanda existente para ese periodo y tendría que venir ya sea de nuevas refinerías o de los importadores como se está abriendo en el mes de abril. Pues mira que me están llegando muchísimas llamadas y yo creo que vamos a tener que hacer una mesa de debate, Ramsés Pech, porque me dicen algunas personas que ellos ven muy buena la medida porque va a bajar el precio del petróleo. Los analistas me dicen que no va a bajar el precio del petróleo. Habría que citar a senador, diputado, alguien de Pemex y que nos hicieras el favor de acompañar en esta mesa de debate, Ramsés, para que pudiéramos llegar al fondo, ¿no?, al punto crítico de esta información, ¿te parece? Sí, estaría muy bien, y así podemos que nos ayudaran a orientar sobre la Cámara de Diputados y en el Senado, si en el 2017 se pretenderían quitar el IEPS, ¿sí?, porque ahorita no lo pueden quitar. ¿Y qué van a hacer con el elefante blanco de Pemex, ¿no?, 150 mil empleados que se van a desaparecer? Muchísimas gracias, Ramsés Pech, por Dale, pues. Tus comentarios y el análisis, que siempre es oportuno. Cuídate, que está buena tarde. Pues ahí está Ramsés Pech. ¿Cómo la ves, Hugo Tilio? Pues cada vez está peor y puede estar peor. Yo creo que es momento de empezar a tomar otro tipo de medidas que tengan que ver con la creatividad, con la imaginación, nuevos tipos de combustible, otro tipo de energía, el uso de... Y habría que ver las propuestas de políticas públicas que así se hagan. Así es, que tiene que ver en ese sentido, ¿no? Porque estar pensando que vamos a seguir utilizando combustibles fósiles... Bueno, es. Bueno, vamos sin lugar a dudas con Nadia Hernández Soto, jefa de información del periódico El Punto Crítico. Nadia Hernández Soto, ¿en qué está trabajando esa redacción? Pues le vamos a dar seguimiento a este tema que comentas, Eduardo, sobre la importación de gasolina, la liberación adelantada de las importaciones de gasolina automotriz representa dejar en manos de la iniciativa privada un negocio de por lo menos 54.232 millones de pesos al año, solo por el margen de operación. Esto ya es anunciado por la Secretaría de Hacienda. Y bueno, vamos a darle seguimiento a esta información, Eduardo. Muy bien, Nadia. ¿A quién les traemos de columnistas del periódico El Punto Crítico el día de hoy? El día de hoy pueden leer Sin Punto y Coma, de Vladimir Galeno Solorzano, también la columna Congreso Mexicano de Luis David Fernández Araya, también la columna Quimera de Pablo Trejo Pérez, también la columna Radar Político de Miguel Muñoz, sí, y también el Estado 32 de Víctor Méndez Marta. Pues ahí está la información. Les recuerdo, pueden encontrar el periódico El Punto Crítico en www.elpuntocritico.com. Rubén Labastida, la portada del día de hoy. En la portada tenemos conflicto en CFE, avisora recorte de personal, considera diputado ataque contra asalariados. Pues busca el periódico El Punto Crítico, lo encuentra usted en internet. Soy Eduardo Ramos Fuster, agradezco el favor de su atención. El Punto Crítico, fórmula femenina es tu compañía perfecta. Regresamos. Con mi camión FAO voy a la fábrica, vengo a la bodega, voy a la entrega, voy a la tienda, voy con mi cliente, vengo al mercado, me paro en las quecas, voy a la fábrica, regreso a la sucursal, voy con un cliente, vengo con otro, voy y vengo sin pasar a la gas. Camiones FAO, el mayor ahorro de combustible certificado. www.camionesfaw.mx. Utilidad para tu negocio. Hechos en México. Concesionarios en todo el país. Desde hoy puedes inscribirte a la Universidad de la UAI, cursar tu carrera en solo 3 años y obtener una beca hasta del 50% desde el primer día. Universidad YMCA, educación integral para tu vida profesional. YMCA. Comunícate al 5255-4719. Siento la magia del amor y ahora quiero informarme, pero... Para cuidarte. Entra a comoleago.org e infórmate de todo lo que te interesa sobre educación sexual. Es tu vida, es tu futuro. Hazlo seguro. ¿Cómo le hago? ¿En serio? Te lo juro. Los aliens me secuestraron por años y me liberaron hace poco. Aprendí su idioma. Pero inglés no.